América Latina y de todo el mundo. En este caso, hoy vamos a estar enfocados en la música, especialmente de Ecuador y también de la región, ¿no? Estaremos por ahí con algo de Perú, algo también tendremos por ahí de Argentina. Y también les adelanto, más adelante tendremos ya nuestro segmento Diálogos. Hoy compartiremos los micrófonos junto al grupo Sendero. Ellos se encuentran cumpliendo 30 años de labor musical y vamos a tener este diálogo, ¿no? A conversar un poco sobre esa experiencia y sobre un evento que van a realizar ya mañana. Se llama el evento Chasquiñán. De eso les vamos a contar más adelante. Les reitero la bienvenida y nos vamos a escuchar música y después de esto ya viene el segmento Diálogos. Que he sacado y realmente suena de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, ¿no? Con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Y bien, seguimos aquí en el programa Tradición Musical. Yo les había prometido este diálogo junto a los actores de la música ecuatoriana y latinoamericana, ¿no? Nos encontramos ya en presencia de Jorge Salazar. Él es director del grupo Sendero. Miren que ya llevan 30 años haciendo música. También estamos junto a Emilio Salazar. Él está a cargo de la percusión y también del clarinete, hijo de Jorge. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por el espacio y bueno, felices de... estar acá y celebrando estos, caramba, 30 años ya de quehacer musical de Trajín, ¿no? Pasó rápido. Pues sí, oye, realmente sí. En un abrir y cerrar de ojos ya estamos acá. Pasado mucho tiempo y bueno, el legado está ya aquí, pues. Emilio en la percusión, ¿no? El clarinete y la percusión. Y bueno, ¿qué tal si arrancamos esta pequeña entrevista con que nos cuentes el contexto en el cual apareció el grupo Sendero? año 85, ¿no? Bueno, o sea, remontémonos a esa época, estábamos en el colegio y el movimiento de lo que era la nueva canción latinoamericana y todo eso estaba muy, muy fuerte, tenía una presencia muy fuerte. Y bueno, pues con unos compañeros de colegio decidimos a hacer un grupo. Era el grupo, como creo que todos, el grupo sin nombre. Y después había muchos intercolegiales, habían en ese tiempo. Y bueno, pues como es el tema de la música, empezamos a sumar compañeros, gente que empezaron a venir de otros colegios. Entonces, tanto es así que cambiamos de lugar, ya no ensayamos en el colegio, porque obvias razones. Empezamos a reunirnos en la casa, aquí, somos vecinos de la radio, y empezamos a trabajar ahí, busquemos un nombre, y bueno, un día que estábamos en el colegio, en el parque, que al frente del colegio nuestro, que era La Salle, había el parque ese de la Basílica, que es diferente al que como está ahora, y habían unos caminitos que iban subiendo, y por lo que subíamos todos nos reuníamos ahí siempre, y quedó, sí, ve, sendero, ya chévere, entonces quedemos como sendero, listo. Entonces, a partir de eso, en el año 85, el grupo Sendero salió con nuestra primera presentación. Es justamente quien confió en nosotros y nos abrió las puertas fue la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Teatro Prometeo. Ya. Hace, bueno, ya. ¿Y ustedes eran los únicos de la presentación o también estaban con otros grupos, no sé? No, nosotros. ¿Eran los únicos? Sí. Abrimos, nos presentamos al público y todo eso, presentando una temporada, porque fueron 3 días que realmente para nosotros parecía un mes. Sí, éramos muy muy jóvenes, y estar en ese trajín de traer las cosas, de la amplificación, de repasar, de venir acá y al día siguiente regresar al teatro y todo eso, parecía un mes completo. Fue una experiencia muy bonita. Y pues bueno, a partir de eso el grupo ya se consolidó y empezó a caminar, ¿no? De eso ya han cambiado, ¿no? Han pasado muchas personas, muchos amigos por este sendero, ¿no? ¿Se mantienen algunos de los fundadores o serás solo tú la persona que sigue adelante con Sendero? Mira, ahorita estoy yo como activo fijo, digo. Ya como activo fijo del grupo. Justamente se está reincorporando un compañero, que uno de los fundadores, que es Pablo Villasís. El resto de compañeros son nuevos, son jóvenes, relativamente jóvenes. O sea, si subamos en edad, la mayoría de los que están ahí ni siquiera nacían cuando comenzó el grupo. Sí. Y bueno, yo esta invitación de este diálogo es para hacerles a ustedes también recordarles que ellos van a realizar un concierto que se llama Chaquiñán. Y esto es un recorrido por los sonidos de nuestro país y de toda la región, ¿no? Este concierto va a ser este 24 de junio a las 20 horas en la Casa de la Música, ¿no? Uh-huh. Así que no se lo pueden perder, 20 horas. Les recuerdo, estamos también junto a Emilio Salazar, él es hijo de Jorge. Cuéntanos para ti, ¿cómo fue crecer con música? Oh, bueno, primeramente buenas tardes. No, esta vida de música empezó desde muy, muy chico, desde que tenía 5 años, desde que tengo memoria. Aquí estaba en los repasos con el grupo y así fue el gusto por la música, empezó y primero el gusto por la percusión, eso fue lo primero que aprendí con un ex integrante que era Ramón Nomura, que me enseñó a tocar el cajón, después el maestro Picayo, que me enseñó toda la percusión cubana. Yeah. Y después nació la pasión por el clarinete, que estudié el clarinete, sí estudié. Y bueno, hasta ahora ya van a ser 3 años de que estoy integrando el grupo ya. De manera oficial, 3 años. Sí. Y de ahí toda tu vida como parte de la compañía de tu papá. Exacto. ¿Para qué tienen previsto para este concierto? Bueno, nosotros queremos presentar algunos temas. Primero, de lo que ha sido el grupo, como un compendio, ¿no? Uh-huh. Una retrospectiva del grupo. y también vamos a presentar cosas nuevas, lo que está grabado, lo que se va a grabar, algunos de esos temas también hemos escogido para integrar este repertorio que vamos a presentar. En esta retrospectiva que ustedes van a ofrecer, ¿se podría hablar que hay etapas del Grupo Sendero? Por supuesto. ¿Cuáles serían? Pues, por ejemplo, nosotros hemos juntado en un tema, en un, digamos, mosaico, en un pupurrí de canciones, temas de Víctor Jara, que fueron, como comenzaba al principio, esa presencia fue muy fuerte en el momento que iniciamos el grupo, y hubo canciones que verdaderamente marcaron como hito, ¿no? Entonces, uh-huh. Tenemos La Partida, tenemos El Aparecido, e integramos una canción que es Deja la Vida Volar. ¿Por qué la integramos? Porque nos parece una canción muy tierna que la hizo Víctor Jara a su esposa. Su esposa, es un tema muy, muy, muy dulce, muy bonito. Y entonces también lo hemos incluido en este mosaico que estamos presentando. De igual manera, estamos presentando, como no puede ser de otra forma, tenemos música ecuatoriana, igual vamos a hacer un pedacito de cuatro pasillos clásicos con arreglos que se desarrollaron en el grupo por Diego Ortiz, uno de los nuevos integrantes que están ahí. Ahí tenemos Faltándome Tú, Sombras. Exactamente. Y bueno, también vale la pena resaltar, ¿no? Hay composiciones aquí que aparecen como La Caña y La Negrita, tuyas, son tus composiciones. También hay otras presentaciones. Hay, por ejemplo, algunos son géneros, ¿no? Estos que llaman la atención porque no se le... Tal vez se le escuchamos, pero no sabemos que es este tipo de género, ¿no? Está el bailecito, cangüí, bundé. ¿Qué tal si hablamos un poquito del cangüí? El changüí es un ritmo cubano. Muchos musicólogos hablan de que es el origen en sí de lo que es el son cubano. Ya. Es un ritmo básico de la música cubana, y a partir de eso se fueron desprendiendo el resto de ritmos que conocemos, ¿no? Y que pasa por el bolero, que el cha-cha-cha, que la rumba, el danzón, y etc, y el mismo son cubano, uh-huh. El montuno. Entonces hemos llegado a la raíz, un poco como decía Emilio, a través de cómo llegamos a esto, a través de lo que nos ha conversado y nos iba enseñando un querido amigo, que es Rodolfo Díaz Picayo, percusionista cubano. Además, nos hemos preocupado no solo por tocar, sino por saber los orígenes, el origen de lo que estamos haciendo. Entonces, es como el resultado de todo este proceso de irnos nutriendo de este conocimiento, esa composición. En este caso, ustedes, su trabajo es académico, no sé si ponerlo en esos términos. ¿Cómo te puedo decir? Es interesante el tema, porque si hablamos de la música tradicional, música popular, uh-huh. viene desde la pasión, desde el querer hacer, del sentir, del querer expresarse. Muchas veces el tema académico no importó, sino importó qué decir. Uh-huh. Entonces, nosotros comenzamos, digamos, de esa manera. Tuvimos la suerte, un poco de suerte, coincidencia como sea, en ese tiempo de poder haber estudiado algo en el conservatorio y sumarle un poco de ese conocimiento a la música popular. Pero entonces, justamente conversábamos en la mañana en otra radio. Actualmente, con los muchachos que están integrando, ellos han tenido la posibilidad en estos nuevos tiempos de estudiar en una universidad música como profesión. Entonces es un toma y daca, ¿no? O sea, no, es la pasión de la música popular transmitida a los académicos, entre comillas, y los académicos contagiándose de la pasión de la cultura popular y la esencia, que eso es básico. Por un lado, parecería que la música popular tiene la pasión, ¿no? Y la academia tiene la técnica. Por supuesto. Y ahorita están así fusionándolos. Más que fusionando es integrándolo, o sea, la cuestión es de tratar de tender puentes a que sea un solo lenguaje, porque si algo ha pasado o algo se pasa con respecto a la música, te dicen es la música popular y la música académica, pero bueno, o sea, aquí también ha habido música ecuatoriana escrita. Entonces, si nos remitimos a los compositores del tema de la movimiento este nacionalista, Sixto María Durán, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de guitarrista. Ellos hicieron obras de música de San Juanitos, Albazos, de música mestiza y de música indígena que están escritos. Enrique Spinyepe, además. Tenemos ahí, bueno, hay algunos, se me fue el nombre de persona, Carlos Amable Ortiz. Ya. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa este diálogo. Tenemos acá un material de música, ¿no? ¿Con qué tema nos diríamos? ¿Qué número sería ahí? Mira, yo te propongo, si es, podemos escuchar el número 3, que es La Caña y la Negrita. Es una composición. Esa es la Tu Bomba, ¿no? Sí, esa es una canción que yo la hice para mi hija cuando nació mi primera hija, y fue parte de una película infantil que se hizo aquí ya, hace algún tiempo. Que bueno, o sea, tuvo algún relativo éxito, qué raro, fuera del país. Sí, entonces, bueno, pues es una canción que es muy entrañable, muy especial, y no sé, te propongo comenzar con eso. Perfecto, nos da La Caña y la Negrita, ¿no? Nos vamos con ese tema y luego volvemos. Thank you. Bien, ahí teníamos esta bomba, y bueno, en realidad la plática estaba muy interesante aquí tras micrófonos. Estábamos hablando sobre este tipo de música que a veces, si bien es cierto, la música ecuatoriana es muy diversa, ¿no? Y conocemos, valoramos todo el tipo de música, pero hay otros tipos que no se conoce. Por ejemplo, el bundé que nos comentaba aquí Jorge, ¿no? El bundé, ¿qué tal? Tú mejor lo dices. Tú eres el conocedor. Bueno, conocedor, ¿no? Estamos justamente nutriéndonos de eso. Estamos aprendiendo. Limber Valencia está actualmente trabajando con nosotros y estamos en este proceso de irnos nutriendo, averiguando, conociendo sobre el tema de la música afroesmeraldeña. Y uno de esos, los temas que nos propuso Limber desde que apenas hicimos contacto, fue este Carmela. El Carmela es un bundé, es un ritmo que se utiliza para en la celebración en honor a la Virgen del Carmen. Va a ser el 16 de julio. En donde el golpe del tambor es específico para este tipo de procesión que se hace, y solo es en la mañana lo que se toca este tipo de y canción. En este tipo de actividad, ajá, ningún momento en el año, ajá. O sea, hay música para cada momento. Los arrullos, hay los arrullos para los niños, los chihuahuas, para el tema del velorio de niños. Hay los arrullos, tiene un nombre, bueno, no te recuerdo específicamente, los arrullos que se tocan a partir de pasado la medianoche, que ya es para adultos. Uh-huh. Y hay un montón de cosas así que uno se queda realmente maravillado de lo que va descubriendo de ese pedacito de tierra, ¿no? Que es muy, muy, muy chévere, y el cual agradecemos a Limer que nos está dando la posibilidad de conocerlo a fondo. Y ahí, no sé qué, ¿cuál crees que sería lo que haya sucedido ahí en Esmeraldas para que no sean muy conocidas este tipo de música? Se llega a la andarele, la marimba y hasta ahí, ¿no? Pues, ¿qué puede pasar? Yo creo que pasa como en todas partes. O sea, es ese tema de cómo es una expresión pueblo popular, no es que interesa mucho, sino lo inmediato, lo que dé plata. Ya. Entonces, se ha relegado mucho el tema de la cultura popular. Y eso es interesante, y ahí siempre han sido los bastiones, han sido los abuelos, los mayores, que siguen el tema de la tradición oral y van transmitiendo. Entonces, un poco de esto es del grupo, somos nosotros. El tema, no ponernos como unos adalides ni los superhéroes de querer rescatar eso, no, sino de reconocer ese trabajo, de reconocer nuestra memoria, el de dónde venimos, de todos nuestros valores culturales, para poder, conociéndonos nosotros, poder proyectarnos hacia adelante y hacia afuera. Y en el caso, por ejemplo, allá en Esmeraldas, esta tradición se mantiene viva, ¿no? En los abuelos. Por supuesto. Y los jóvenes lo van aceptando, recogiendo, valorando. Mira, es interesante y toca, hay que decirlo y reconocerlo. En estos 8 años que han pasado, tú ves que ha habido una apropiación nuevamente del ser. Entonces, yo veo, he visto, conozco gente y que ha recuperado su esencia. O sea, me refiero a qué, he visto gente que nuevamente vuelve a ser orgulloso de donde viene, del campo, en comunidades, incluso gente que ha recuperado la vestimenta propia de sus lugares de origen. Entonces, esa apropiación de un lugar, de ser, de recuperarse como identidad, nos fortalece y es una, la construcción de todo esto, ¿no? Entonces, me parece muy valioso lo que ha pasado hasta el momento, viéndolo en ese punto de vista. Bueno, miren ustedes qué interesante, ¿no? Nos vamos con los mensajes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y luego continuamos con este diálogo. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Oh.

Miren ustedes, claro, y claro, mi pregunta era enfocada a eso, ¿no? Porque imagino, llegan los jóvenes y generalmente vienen con nuevas ideas, nuevos sueños, algo quieren hacer, ¿no? Uh-huh. Y lo van acoplando acá con el grupo Sendero. Para ti, volvemos con Jorge, ¿no? Estos 30 años, ¿qué ha sido lo más difícil? Lo más difícil es justamente lo que sigue siendo. Sí, remar a contracorriente. Entender, es fácil hablar del tema no cultural, sino el tema de la industria de la música, del entretenimiento, y decir, oye, ya puedes vivir de la música y todo eso. Lo difícil es cuando estamos enfocados en que la música representa un valor, representa identidad, representa un lenguaje que aglutina gente, que está en torno de todo un grupo humano, pues se torna difícil mantener el tema, ¿no? Entonces ha sido como a pulso hacer eso, pero se ve igual, ha sido satisfactorio el ver que ha ido gente, que ha pasado gente en el grupo que ha pensado de la misma manera y que por X motivo ha tenido que dejarlo, pero hay gente, ¿no? Prueba de esto es que esa es una cuarta o quinta alineación de gente. O sea, y sigue habiendo. ¿Y muchos de ellos que salieron siguen haciendo música? Por supuesto, ¿ya? por supuesto. O sea, tenemos compañeros que la generación anterior a esta, por ejemplo, tenemos gente que toca ahora en grupos comerciales como Rocola Bacalao, como Papaya Dada. Uh-huh. Entonces músicos que aprendieron igual el tema de la esencia de lo que es la música popular, lo que toda esta heredad, y bueno, pues salieron con ese conocimiento y lo están aplicando y está bien. O sea, mientras, como de eso se trata al final, o sea, mientras no desconozcas de dónde vienes, está súper bien lo que están haciendo, pues. Muy bien, nosotros nos vamos con música. Uh-huh. Otro tema musical. Mira, ¿qué nos sugiere? Yo te propongo justamente el número 8. El número 8 es Un Pasillo, Morena Encantadora. Justamente ese tema es el resultado de, primero, de una cosa. Este pasillo ya lo habíamos grabado. Uh-huh. Tiempo después encontramos, rebuscando y investigando un poco más a fondo, encontramos al autor, a Juan de la Torre. Juan J. La Torre. Ya. Es un pasillo ya que está fechado en 1898. ¿Cómo le encuentran al autor? Sí, ¿cómo lo encontramos? Pues eso fue un trabajo de curiosidad, de pasión de José de la Torre, de Pepín, el cantante anterior. Uh-huh. Junto a Juan Mullo y a Pablo Guerrero, que son investigadores musicales. Uh-huh. Y dimos con un texto, que un poema, o el poema original del ¿cómo se llama? De esta canción, de este pasillo. Y nos encontramos con que había una parte C, una tercera parte. Y como es la vida, encontramos una grabación en Colombia del pasillo. ¿De ese pasillo? ¿Grabado en? En Colombia. ¿En Colombia? Ajá. ¿Esto es fechado en qué año? ¿Me decía? No, o sea, esto ya... ¿Eso encontraron de 1800? Sí, o sea, ya sabemos que eso fue escrito y fue hecho en esa época. Pero grabado en Colombia. Y luego, yo creo y espero que se haya grabado aquí, o sea, pero... la cuestión es que en Colombia sí, encontramos cantado por una señora, bueno, no sé, porque es una grabación de 1950 y pico. No recuerdo el nombre de la señora. Entonces nosotros cogimos, hicimos un arreglo, y ahí sí tenía sentido la letra, el poema calzaba con todo el movimiento. Hicimos una reversión de este pasillo, justamente con lo que decía Emilio, con la visión de los muchachos que propusieron hacerlo de otra manera y cómo se veía el pasillo. El resultado es lo que está grabado. Les dejamos, vamos a escuchar este resultado, ¿no? Escuchar este tema, se denomina Morena Encantadora. acaso tus pupilas broten tristes lágrimas de dolor. Recuerda, enternecida, que has dejado toda mi alma en pedazos, y dentro de mi pecho las crueles heridas de tu falso amor. Recuerda que te amé con gran locura, y que sin tu querer jamás podré vivir. Pero jamás olvides que te amé, y que sin tu cariño he de morir. Mujer idolatrada de mi amor, no me martirices más, y sé que por tu amor me estoy muriendo, y que tanta ingratitud me ha de faltar. No me niegues tus caricias, no me niegues que tan solo por ti me canso de llorar, que tan solo por ti me canso de llorar. Bueno, ahí teníamos este pasillo, Morena Encantadora. Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, antes de cerrar esta entrevista, nosotros les reiteramos la invitación, ¿no? Este miércoles 24 de junio a las 20 horas está el concierto Chaquiñán. Esto va a ser en la Casa de la Música. Hay un costo obvio por esto, ¿no? Imagínense, en un trabajo de 30 años no se lo puede entregar de manera libre, digámoslo, ¿no? Hay un trabajo más bien simbólico, un costo simbólico, es de $10. Imagino el costo general, ¿no? Por supuesto, el costo general. Bueno, y esos son los costos que maneja el sitio, la Casa de la Música. Tenemos que agradecer a la Casa de la Música porque, muy a diferencia de lo que se cree o se piensa, es un lugar en donde han estado abiertos siempre a este tipo de proyectos y más bien han sabido apoyar. Uh-huh. Han sabido apoyar. Entonces, nuestro agradecimiento a la Fundación Casa de la Música. Eso ya, como te digo, es un valor que ya pone ahí. Para nosotros, como quisiéramos que este tipo de espectáculos, este tipo de presentaciones de shows sean gratuitos y pues masivos, ¿no? En las plazas de las ciudades, de los pueblos. Porque esa es la música, que la música regrese de donde salió, a donde salió. Y bueno, yo hace rato te preguntaba sobre cuál es uno de los mayores desafíos, ¿no? Y tú me decías que el desafío, bueno, continúa, pero es obvio que, resulta obvio, no sé, desde mi perspectiva, que los músicos actualmente en estos años tienen, el Estado les da ciertas leyes, un marco jurídico que parecería que les favorece. ¿Cuál es tu criterio sobre eso? ¿Parece que les favorece, les está favoreciendo? ¿Te refieres a la ley del uno por uno? Ah, podría, ajá, sí. Ya, por ejemplo, eso en papel, claro que favorece. Y yo creo que radios como esta o las radios públicas son las que más se acercan a esto. Y está bien, pero si es que ponemos en un contexto general, las radios comerciales no lo aplican porque no les interesa, porque tienen ese concepto en la cabeza de que como no vende, no te rinde. Entonces, mientras sigue ese tema muy mercantilista, no va a pasar nada, a pesar de que exista la ley. O sea, estamos viendo que a pesar de todos estos esfuerzos que se están haciendo, y que no sería el esfuerzo máximo por parte del Estado, sino más bien de los gestores culturales, de los músicos, se empieza a ver más actividad, más gente. O sea, y hay trabajos, hablemos de muchos géneros que se hacen aquí. Aquí se hace buen jazz, se hace buen rock, se hace buena salsa, se hace la música nacional, sigue en todo su género, inclusive para los que les gusta el tema de los reggaetoneros y todo eso, también existe música. Entonces hay mucha variedad aquí, hay mucha creatividad en este país, pero los espacios siguen siendo restringidos para presentarse y para difundir. Entonces yo creo que en ese contexto y en esa mirada, los medios públicos y espacios como la radio aquí en la Casa de la Cultura juegan un papel vital, importante, para que sea el espacio, estos espacios den cabida a todas estas expresiones musicales y culturales en general. Bueno, en realidad es muy muy pertinente saber estos comentarios de alguien que ha tenido ya 30 años de la música, ¿no? Y bueno, como tú lo has dicho, está la ley, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Hay que, ojalá. Por supuesto, o sea, la cuestión es que se aplique, pero yo creo que es de lado y lado. O sea, es tan simple como cuando se nos enseñaba cívica en los colegios, ¿no? Los derechos, vienen derechos y obligaciones, deben ir de la mano. Entonces, nosotros tenemos el derecho a... pero también tenemos la obligación de hacer un producto bueno. Y viceversa, los muchachos también, o sea, bueno, los medios también deberían ser así, ¿no es cierto? Pero, o sea, la realidad no se da. La realidad es que, como te digo y repito, estos espacios son los que dan apertura y cabida a toda esta corriente que se viene. Bueno, en realidad, como les digo, vale la pena preguntar esto a alguien que ha tenido 30 años de experiencia en esto. Nosotros les reiteramos la invitación. Este concierto va a arrancar a las 20 horas de este miércoles 24 de junio en la Casa de la Música. El grupo Sendero celebra sus 30 años de música con este recorrido por los Andes y por nuestro país llamado Chaquiñán. Agradecemos la presencia de Jorge Salazar y también Emilio Salazar por acompañarnos aquí, y nos vamos a ir con música. Nos vamos con un tema musical y luego estaremos ya cerrando el programa. Palomita, vas de cielo en cielo, sé que volverás. Déjame tus penas, déjamelas, aliviana el peso de tus alas. Y por donde vayas, palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Palomita, recuerda que tú eres mi esperanza. Paloma, contigo se fue mi alegría, te ahogarías mi corazón.